Muy buenas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Y hoy me presento delante de todos vosotros, delante de todas vosotras, con otro episodio de Salmorejo Geek Podcast. Comentar para quien le interese esta fabulosa música, esta fabulosa música que estoy emitiendo de fondo, es del usuario Kelso, con K de kilo, Kelso, y podéis encontrarlo en SoundCloud, y bueno, es algo ya antigua, tiene 3 o 4 años, y es un remix, ¿no? Un remix de estos que duran hora y pico. Suelo usar esta música en parte porque me encanta. Y me gusta este tipo de rollo de chill out electrónico. Y también porque he notado que no me da aviso de copyright en YouTube. Ya sabéis que mis podcasts se suben automáticamente a YouTube desde Spreaker, que es quien se encarga de enviarlos allí. Y cuando hay alguna musiquita que tiene licencia, incluso me pasa con las de Jamendo, pues de seguida salta a YouTube con un aviso diciendo que esta canción tiene su licencia correspondiente y que tú no vas a ver ni un duro ni un céntimo y que va a ser para el autor de la música. Por otro lado, totalmente correcto y por otro lado, totalmente justo. Pero bueno, no quiero tener avisos por copyright en mis vídeos, lo menos posibles. Y bueno, ¿qué voy a contar hoy? Voy a contar que WordPress me odia. WordPress no me quiere. WordPress me odia a muerte. No quiere ser mi amigo. WordPress no se junta conmigo. Y eso que yo estoy pagando a WordPress religiosamente. Estoy pagando a Automattic, a la dueña de WordPress. Estoy pagando por un blog. Estoy pagando por un dominio, salmorejogeek.com. Si no, sería salmorejogeek.wordpress.com. Estoy pagando por un mapeo para que me redireccionen salmorejogeek.wordpress.com a salmorejogeek.com y estoy pagando para que me eliminen la publicidad del blog, para que nadie, ni yo ni vosotros, veáis publicidad. Pues bueno, aún así, aún dándole mi dinero que me cuesta el sudor de mi frente ganarlo, como todo el mundo, hijo y temeroso de Dios, pues aún así WordPress me odia. Me pasa que quiero hablar con el micro bajado siempre con la ganancia. No me acostumbro. Bueno, decía que WordPress me odia, ¿no? Resulta que esto es algo que ya me viene pasando hace bastantes meses. ¿Diría yo medio año o más de medio año? Diría más de medio año. Pero no le he dado importancia. Yo creía que era algo que pasaba temporalmente, algo que sucedía. Sabrabas por cosas de la internet. Pero no, pero ahí estoy. Ahí estoy todavía, llevo más de medio año con este problema. Resulta que cuando yo comento en algún otro blog de WordPress, de la plataforma WordPress.com, ojo, no estamos hablando de WordPress hospedado por ti en tu propio hosting, en tu VPS, etcétera, de WordPress.org. No, estamos hablando de la plataforma CMS gratuita WordPress.com, que también tiene la opción de comprarles a ellos dominio más algunos extras. Pues cuando yo comento en algún blog de la rama WordPress, estando con sesión iniciada en mi propio blog, estando logueado en WordPress, pues mis comentarios automáticamente pasan a la bandeja de spam, si no a papelera. Es decir, WordPress, por defecto, el primer comentario de alguien nuevo que no ha comentado nunca jamás en tu blog, lo pone en moderación. Tú das un nombre de usuario, un correo electrónico y una dirección web opcional, y mandas tu comentario en blogs de WordPress. Y el administrador de ese blog ve este comentario y lo aprueba. El siguiente que mandes ya no tiene moderación. WordPress lo deja pasar porque si entiende que el administrador, el dueño del blog, lo ha aprobado, es alguien de confianza. Si tú comentas estando logueado en tu propio blog de WordPress, en otro propio blog de WordPress, no tienes que poner esto a mano, ya le sale automáticamente. Tus credenciales están ya ahí porque tienes el blog con tus credenciales abiertas, el login, lo que se dice normalmente, ¿no? Pues en mi caso, que antes no tenía problema, cuando comento en algún blog de la rama, automáticamente voy a la carpeta spam. Xmet, que es quien se encarga de controlar el tráfico de comentarios de spam, sobre todo en la plataforma de WordPress, pues es la que me mete en spam. Así que no sé, yo simplemente lo que hacía hasta ahora, cuando comentaba en algún blog de un compañero, le decía: oye, te acabo de dejar un comentario. Se lo decía por Twitter, por cualquier otra red social que nos contactemos, ¿no? Que te he dejado un comentario en tu blog. Estar en spam, revisa. Y efectivamente, el compañero revisaba. Allí me encontraba en spam. Allí, junto a los correos de Viagra y demás cosas. Aprobaba mi comentario. Pero si volví a comentar, nuevamente Akismet me mete en la bandeja de spam. Y esto es un problema, por lo que sé, por lo que voy a contar después, que no es a mí el único que está pasando, sino a mucha más gente. Y es un problema que deberían revisarlo, entiendo yo, ¿no? Bueno, entonces he querido tomar cartas en el asunto y digo, bueno, voy a dejarlo, porque esto ya pasa de castaño oscuro, después de más de medio año sufriendo en silencio como las hemorroides. Voy a dejarlo en los foros de soporte de WordPress en español. Ya sabéis, es .wordpress.forge.com o algo parecido, no sé. Ahí, si lo buscáis en Google, sale. O en vuestro propio blog, ahí sale también. El otro día dejé un comentario a cuenta del tema de Movistar y el capado hacia WordPress nuevamente, pues dejé unos comentarios en el blog de WordPress, de soporte de WordPress en español. No aparecían mis comentarios. Lo mismo que mis comentarios son enviados al spam en los blogs de WordPress, lo mismo son enviados al spam en los foros de soporte de WordPress. Entonces quiere decir que es a nivel interno de toda la plataforma entera, ¿no? De WordPress, tanto blogs como foros. Y mis comentarios no aparecen. Y los moderadores, por lo que se ve, tampoco lo ven. Un moderador del foro de WordPress en español, se llama Galois, en el foro, el otro día, bueno, sí, tal y cual, y me sacó: te he visto en spam, que no sé por qué estaba ahí, y he rescatado tu comentario. Pero uno solo. Ya habré enviado 10, 15 mensajes y no han salido más públicos. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Enviar un mensaje en soporte a los foros de WordPress diciendo que tienes un problema, que tus comentarios son siempre enviados a la bandeja de spam. Pero el tema es que cuando yo abro un hilo, mi WordPress me manda siempre el spam, por ejemplo, y lo envío y le cuento mi historia, lo envío a los foros de WordPress, no aparece. No aparece. Y por lo que sea, los moderadores tampoco lo ven porque no sacan mis hilos a flote. Es decir, habrá algún sistema que todo el spam se envíe donde se envíe y se eliminará. Y a lo mejor los moderadores pues no lo ven. Pero lo más curioso es que cuando yo reviso el timeline de soporte de la Ford de WordPress en español, esos mensajes que yo he dejado con mi usuario de WordPress, pues no aparecen como escritos por mí, sino por un tal M da Waffe. M-D-A-W-A-F-F. M da Waffe. Y si intento responder en ese mismo hilo, diciendo que hay un problema, que cuando intento postear en el foro de soporte de WordPress, no sale mi usuario, sino otro usuario que se llama MDAWAFE y que no sale en mis comentarios públicos, pues si intento responder, automáticamente aparece el hilo como cerrado. Y te sale un aviso. Este mensaje ha sido escrito por un anónimo hace 47 años. ¡Ojo al dato! Este mensaje ha sido escrito por un anónimo hace 47 años. Tema cerrado. Entonces, este mensaje no está visible en el timeline público de los foros de soporte de WordPress. He escrito mensaje pidiendo ayuda, he escrito otro mensaje pidiendo ayuda. No aparecen públicos, por lo que sea, los moderadores no lo ven. He ido al foro de soporte en inglés, digo, vamos a ver si aquí tienen más potencia. Y lo mismo. Usando el traductor de Google, he contado mi problema allí. Mi mensaje sale lo mismo, escrito por el tal MDAWAFE, que han sido escritos hace 47 años por un Anonymous y que está el tema cerrado. Y no, entonces, no puedo pedir ayuda en los foros de soporte WordPress porque no ven mis mensajes de ayuda. ¿Eh? Ayuda, mijo. he visto el blog personal de uno de los moderadores de los foros de WordPress de soporte. Y en... Digo, bueno, a ver si por aquí, pero en su blog, en acerca de... Tiene un mensaje diciendo que él no da soporte de WordPress en su blog personal. Que no ni lo intentemos. Digo, vamos a respetar eso, que es muy respetable. Lo que he hecho, como este moderador también, en el tema del otro día del capado de WordPress por parte de Movistar España, también se ha hecho presente en el hilo de Movistar, lo que he hecho ya como última esperanza, desesperado, mandarle un privado en el foro de la comunidad de Movistar España. A ver si por casualidad este moderador de la foro de soporte de WordPress en español, si por casualidad le diera por entrar nuevamente al foro de la comunidad de Movistar España y viera mi mensaje privado donde le explico que no puedo pedir ayuda en el foro de soporte de WordPress en español porque mis mensajes no aparecen y ellos tampoco lo ven. Ellos tampoco lo ven. Entonces, estamos en una especie de círculo vicioso raro, malo. Raro, malo. Necesito ayuda, pero la pido y mis mensajes no llegan y no lo ven y no me pueden proporcionar ayuda. Haciendo una búsqueda en el buscador de los foros de soporte de WordPress en español, he visto que este tema ya salía en el 2012 por otro usuario que comentaba que cuando él publicaba un nuevo tema, le ponía un mensaje diciendo que que el comentario fue realizado hace 40 años y está cerrado. Y además que le aparece posteado no por su usuario, sino por un tal MDAWAFE. MDAWAFE. Siguiendo este hilo de 2012, uno de los moderadores de los foros de soporte de WordPress en español dice que cuando sale que el tema está cerrado hace más de 40 años porque ha sido posteado por un usuario anónimo y cuando sale que ese tema ha sido posteado por el usuario MDAWAFE y no por uno mismo, esto sucede cuando el tema está considerado erróneamente como spam. Que es lo que me está pasando a mí. Mis mensajes los considera el sistema de WordPress spam. Entonces, este moderador dice que ha corregido la situación en los foros de soporte en español y que luego pues irán a seguramente corregirlo también en los foros de soporte en inglés, que ahí tendrá que esperar. Entonces, yo lo que quiero, mi esperanza es esa, que se den cuenta de que estoy pidiendo ayuda y que corrijan mi situación para que yo pueda postear con normalidad en los foros de soporte de WordPress en español. Y al mismo tiempo, cuando yo deje un comentario en algún blog de la red WordPress.com, pues mis comentarios pasen de una manera normal y no se queden en spam, porque hay gente que cuando ve muchos mensajes la bandeja de spam lo vacía la bandeja y nos revisa si hay alguno entre medias de tanto mensaje de Viagra, hay alguno que se haya ido y que Akismet, lo haya mandado ahí por equivocación. Y así me encuentro, pidiendo ayuda pero no siendo visto. Entonces, no puedo pedir ayuda por fuera de WordPress porque no se me da soporte, pero por dentro pido ayuda y no me ven. He contactado con WordPress.com vía Twitter, también como otro intento desesperado. Me han derivado a la página de Akismet. Ve allí a buscar, pon tu duda por allí por donde pilles. Y luego me han respondido un segundo tweet diciendo que qué me pasa que les explique. Digo, que me pasa que no sale mi mensaje en WordPress, que salen, que están posteados hace 47 años por un tal usuario anónimo y no puedo, no se me puede ayudar porque no están viendo mis mensajes, no salen en el timeline público. Estaré en la bandeja de spam. Último intento desesperado, digo, bueno, a lo mejor Akismet se ha encariñado en demasía con mi usuario y con mi correo electrónico que uso para el blog. Voy a cambiarme el usuario y voy a cambiarme el correo electrónico. Entro al panel de administración de mi blog en WordPress, en samurejoki.com. Me cambio de usuario y me cambio el correo electrónico. Y digo, ahora a lo mejor ya funciona. Pues mi gozo en un pozo. ¿Qué quiere decir esto? Que mi usuario no es el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que el correo electrónico no es el problema. Seguramente el problema estará en que hay como baneadas una serie de IPs que van de X rango a X rango. Es decir, banean IP por rangos porque le estará llegando spam en cantidades industriales. Entonces el sistema banea un rango de IPs y dentro de ese rango de IPs pues me pillan a mí. Porque aún habiendo cambiado de usuario y aún habiendo cambiado de correo electrónico en mi propio blog, se me siguen quedando mis mensajes en la bandeja de spam. Y por más mensajes de ayuda a mis hijos, ayuda que envío a los foros de soporte de WordPress, tanto en inglés como en español, no salen, no están visibles y no los ven. Y mis mensajes siguen estando posteados por un tal Mdaguafe y no por mí, y que mis mensajes se han posteado hace 47 años. Y el tema está cerrado. Hace 47 años no existía internet. Hace 47 años no había yo ni nacido, oh my god. Y así estoy, compañeros. Así estoy con WordPress. WordPress me odia. ¿Pero por qué? ¿Qué te he hecho yo? Si yo pago religiosamente, si yo además difundo tu palabra allá en de los mares, cuando alguien me pregunta ¿Blogger o WordPress? Digo, WordPress, no vayas a Blogger que es como un blog de juguete, vete a WordPress. Y me haces esto a mí, yo que siempre te he querido, yo que llevo contigo desde que tenía flequillo, pero por favor, ¿por qué me odias? Muchachos, cuando no es una cosa es otra y así estamos. Así estamos, lamentablemente. Pero bueno, a todos nos pasan cosas, ¿no? Y a ver cómo se soluciona esto, ojalá se solucione. Si no, es que luego dice la gente, es que no dejas comentario en mi blog. Es que no dejas comentario en mi blog y yo el tuyo dejo, pero es que no puedo. No puedo dejar comentario en tu blog porque me voy al spam y a lo mejor me borras sin darte cuenta. Y no puedo dejar comentarios en el foro de soporte de WordPress porque no lo ven y también el sistema me borra y no me ven y así estoy. Pues nada más, esto os quería contar hoy, a ver si vosotros por casualidad conocéis alguna solución, os habéis encontrado en la misma situación que la mía y ya me lo dejaréis en los comentarios de iVoox, de Spreaker o del propio blog Samurejo Geek. Yoyo308, me podéis encontrar en Twitter, en mastodon.club, salamorejogeek.com, mi blog, mis dos canales de Telegram, Salamorejo Geek y Salamorejo Geek Audios, uno para audios y otro para información general, facebook.com/salamorejogeek y en Google Plus como Yoyo Fernández. Os pediría, yo nunca he pedido esto, nunca he pedido esto, pero os pediría, si os gusta el podcast, si os gusta el episodio, que le deis feedback, lo compartáis allá por donde vayáis, cualquier sitio digital donde vayáis. Si tenéis la posibilidad de entrar a iTunes con cualquier dispositivo de Apple o desde el propio iTunes, cualquier otro sitio instalado como Windows, valoréis mi podcast Amarejo Guía allí. Eso nunca lo he pedido, me parece, o quizás una vez, pero sí de broma. Así que eso, esto ayudará a que este podcast sea un poco más visible, sea un poco más conocido, ¿no? Que aunque es un podcast artesanal, es un podcast, ¿cómo decirlo?, doméstico, pero bueno, siempre nos hace ilusión ser un poquito más visibles y que mucha más gente nos conozca, que mucha más gente nos escuche. Compartidlo y si tenéis posibilidad, como dije antes, darle 5 estrellitas en iTunes. Muchas gracias y hasta el próximo audio.